Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de este día vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué hacer con los problemas? Todas las personas se enfrentan a distintas clases de problemas, desde los sencillos, cotidianos y de fácil solución, hasta problemas muy complejos y sin aparente solución. Algunos dirán que hay que analizar bien los problemas, razonar, ver alternativas para encontrar la mejor solución. Y existen otras personas que dicen, olvídate de los problemas y solo vive tu vida. Lamentablemente, quienes piensan de esta manera solo se evaden de las situaciones que enfrentan. Y otros pueden terminar bebiendo alcohol o consumiendo sustancias prohibidas para escapar de la realidad. Por lo tanto, debes entender que todas las personas enfrentan problemas en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo declaró que en el mundo habría aflicción, habrían dificultades, situaciones difíciles, habrían circunstancias complejas. Sin embargo, Jesucristo dijo, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo, a los problemas y dificultades de este mundo. Jesucristo es nuestra respuesta. Jesucristo es nuestra única solución. Muchas personas, cuando se ven enfrentadas a dificultades, buscan huir, arrancar. Tal como ocurrió con Moisés, si recuerdas el pasaje de la Biblia, cuando el faraón lo iba a capturar por la muerte de un egipcio. Moisés huyó de Egipto como pudo y se fue al desierto y vivió ahí como extranjero. Así muchas personas buscan huir de las dificultades, huir de los problemas. Existen algunos que incluso cambian de identidad. Se van a otro país y huyen. Y esto lo hacen de acuerdo a sus propias fuerzas, su propia opinión. Sin embargo, esa no es la solución. La solución es que vayas a Jesucristo y a través de Jesús vayas en oración a tu Padre que está en los cielos, tu Padre celestial. Y ores, y clames, supliques a Dios en el nombre de Jesús, y Dios te oirá, y a través de Jesucristo te responderá. Te dará claridad mental para entender cómo solucionar el problema, o hará un milagro cambiando las circunstancias, o colocando en tu camino personas que te ayuden. Comprendes que la solución a tus dificultades está en Jesús. Jesucristo es nuestro refugio. Si tú vas a Jesús, Él te ayudará. A través de Él, tu Padre Celestial hará un milagro en tus dificultades y en tus problemas. Por otro lado, encontrarás a muchas personas que enfrentan los problemas con un grave inconveniente. Confían en sí mismos. Enfrentan las dificultades creyendo que ellos pueden, que ellos son capaces, que son lo suficientemente inteligentes. Creen tener el control y la capacidad para solucionar los problemas por sí solos. tal como ocurrió con unos hombres que eran religiosos, que eran hijos de un sacerdote. Y la Biblia nos cuenta que ellos expulsaban de las personas espíritus malignos, hacían liberaciones. Sin embargo, estas personas que eran religiosas no tenían a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por lo tanto, ellos expulsaban espíritus malignos en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia. Decían ellos, por el apóstol Pablo, ese Jesús que Pablo predica. ¿Y qué nos cuenta la Biblia? Dice que en cierta ocasión, un espíritu maligno que estaba en una persona dijo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, religiosos, ¿quiénes son? ¿Y qué hizo este espíritu maligno que poseía a una persona? Dice la Biblia que el hombre que tenía ese espíritu maligno se lanzó sobre estos religiosos con tanta fuerza que los dominó a todos, los golpeó con violencia y huyeron desnudos y heridos estos religiosos. ¿Qué nos enseña esta historia de la Biblia? Que no basta con que digas creer en Jesús. No basta con que te enfrentes a las dificultades en el nombre del Jesús de la Biblia. No, esto no funciona así. Porque tú tienes que conocer personalmente a Jesús para que así Él te ayude a enfrentar los problemas y tengas su gracia en ti. Tú debes tener una relación directa con Jesucristo. Él está a la puerta de tu corazón. Si tú abres esa puerta de tu corazón, Jesucristo entrará en tu vida. Y ahí tendrás autoridad para enfrentar a las tinieblas, a los espíritus malignos y a los problemas, a las circunstancias difíciles, no en tus fuerzas, no como un religioso que dice creer en Jesús, sino como un cristiano verdadero. Y ahí la gracia, el poder y la ayuda de nuestro buen Padre celestial estará contigo. Jesús te dará la victoria. Solo tú debes creer de verdad a Jesucristo, rendir tu vida a Él, hacer la voluntad de Jesús en tu vida, y de esa manera el Espíritu Santo te guiará, te dirá qué hacer en cada caso. Tal vez el Espíritu Santo te dirá: espera. Espera en Jesús, no hagas nada. En otra ocasión, tal vez Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, te dirá: actúa, habla con tal persona, ve a tal lugar. Jesús te guiará. Solo depende de ti. No enfrentes los problemas de este mundo en tus propias fuerzas. No huyas de las dificultades, no te atemorices, ni tampoco te paralices por las circunstancias difíciles, sino que confía en Jesucristo. Pon tu fe en Él para que a través de Jesús ores a tu Padre Celestial y halles la gracia, el favor y la ayuda de Dios a través de Jesucristo para ti. Tristemente, muchas personas se ven angustiadas por enfermedades. Y Jesucristo dice: yo soy tu sanador. Otras personas están en angustias económicas. Y nuestro buen Jesús dijo: búscame, busca el reino de Dios, obedéceme, y Dios, tu Padre Celestial, te proveerá, te sustentará, te dará trabajo, abrirá puertas. Siempre hay una solución por medio de Jesucristo. Otras personas se encuentran viviendo con depresión, con angustias, y caen en el alcohol, en drogas, en consumir sustancias ilícitas. No hagas eso, sino que ve a Jesús. Arrodíllate ante los pies de Jesucristo y clama a Él, y Jesús te ayudará. Jesús te dará una salida. Hay muchas personas que están viviendo con problemas psicológicos, mentales, espirituales, propios de espíritus malignos que atormentan a las personas, que las angustian y las afligen. Debes saber que Jesucristo puede y quiere hacerte libre. Él quiere romper toda cadena de adicción en ti, romper toda cadena de inmoralidad, de angustia o de opresión que esté en ti. Solo tienes que rendir tu vida a Jesús, hacerlo tu Señor, y Jesucristo te dará la victoria. Porque a través de Jesús, tu Padre Celestial, que es nuestro Dios y Padre, hará un milagro para ti. Jesucristo mostró compasión y misericordia de muchas personas que se le acercaban pidiendo solución a sus problemas. Padres que tenían enfermos a sus hijos y que ya perdían la esperanza, a los cuales Jesús les dijo: no temas, cree en mí. Y esa es la respuesta. Debes creer en Jesús. Debes creer en el amor del Padre, el cual a través de Jesucristo quiere sanarte, quiere liberarte, quiere dar solución a tus dificultades. Nada es imposible para Dios, para nuestro Padre Celestial. Todas las cosas son posibles. Solo tienes que creer en Jesucristo, poner tu confianza en Jesús, rendir tu vida a Él, y hallarás la gracia, el favor, la ayuda, la misericordia de Dios para contigo. Por lo tanto, si tienes problemas, si tienes angustias en ti, rinde tu vida a Jesucristo. Hazlo tu Señor y tu Salvador. Jesús te ama. Él quiere ayudarte. Solo tienes que ir a Jesucristo con un corazón humilde. Debes arrepentirte de todos tus pecados, porque todas las personas han pecado. Hablábamos de Moisés. Él tuvo que huir porque, por defender a un hebreo, Moisés, sin desearlo, mató a un egipcio. Tú puedes pensar: yo no he matado a nadie. Sin embargo, con tus palabras, con tus hechos, puedes ofender, puedes herir, puedes destruir a una persona. Jesucristo dijo que cuando ofendes, lastimas a otros, espiritualmente es como si lo mataras. Esto te hace culpable de juicio. Comprendes que todas las personas han pecado. Por eso que con humildad, con humillación, debes arrepentirte de tus pecados, de tu maldad, de tus injusticias. Y con humildad debes creer en Jesús, debes ir a Jesucristo y pedirle el perdón. Y Jesucristo te perdonará. Tú rendirás tu vida a Él. Jesús te perdonará y te restaurará. Y a través de Jesús tendrás una relación real con tu Padre Celestial. Y te bautizarás tal como Jesús lo ordena. Y recibirás el Espíritu Santo. Y así podrás enfrentar las dificultades, los problemas de este mundo con la gracia, el favor y la ayuda de Jesucristo. Y a través de Él, con la gracia y el poder de nuestro Padre Celestial. Jesús te ama. Él murió en la cruz para pagar por tus pecados, tus injusticias, mentiras, errores, maldades. Todas esas cosas te separaron de Dios. Y solo a través de Jesucristo, por cuanto Él pagó al morir en una cruz y resucitar al tercer día con su sangre, Él pagó por tus pecados y te quiere dar salvación y vida eterna. Y así tendrás vida, tendrás su ayuda y su favor. Y la gracia y el poder de Dios estará contigo. Haz a Jesús el Señor de tu vida y tu Salvador. Y para esto, repite en voz alta la siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has realizado esta oración, Jesucristo ha perdonado tus pecados. La hermosa sangre de Jesús te ha limpiado y te ha dado salvación y vida eterna. Y ahora debes saber que si estás enfermo, si ese es tu problema, Jesucristo en la cruz también pagó por tu sanidad. Cuando Jesús, siendo inocente, limpio y puro, murió en una cruz, Él cargó con nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores en todo el proceso de crucifixión, desde que fue tomado, injustamente juzgado, Él recibió golpes, latigazos y toda clase de humillaciones. Le pusieron una corona de espinas. Rasgaron su piel con latigazos, con golpes. Y todos esos dolores pagaron por tus pecados y también por tu sanidad física. Jesús te ama. Él quiere verte sano porque Él pagó con su dolor por tu sanidad. Solo tienes que creer en Jesucristo, rendir tu vida a Él. Por lo tanto, si estás enfermo, repite el siguiente versículo de la Biblia cada día, el versículo que dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Jesucristo pagó por ti en la cruz. Tienes que creer en Jesús. Tienes que confesar tu sanidad por Jesucristo y debes orar a Dios, a tu Padre Celestial, en el nombre de Jesús, rogándole por esta promesa de sanidad. Y Jesucristo actuará, obrará en tu cuerpo y te sanará de toda enfermedad. Debes creerlo porque Jesús te ama y quiere que estés sano. Él quiere que permanezcas sano junto a Él porque Jesucristo quiere tener una relación contigo, no solamente cuando tengas problemas o cuando tengas dificultades. No, debes conocer a Jesús cada día y a través de Jesús debes tener una relación diaria con Dios, tu Padre Celestial, para que de esa manera dejes la religiosidad y tengas una relación real, viva con Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que Jesucristo dijo: discípulos, deben permanecer en mí. Permanecer cada día. No basta con que recibas el amor, el perdón de Jesús, si al poco tiempo le abandonas, vives una vida hipócrita. No te servirá de nada, porque esto es una relación donde Jesús te perdona, donde tú crees en Él, rindes tu vida a Él, y por eso serás bautizado y le buscarás cada día, orarás a tu Padre Celestial en el nombre de Jesús, y Dios te oirá y responderá a tus oraciones. Y leerás la Biblia, la palabra de Dios, en especial lo que Jesucristo enseña, y obedecerás las palabras de Jesús. Actuarás como Jesús actúa y te ordena. Amarás como Jesús ama y el Espíritu Santo te guiará, no solo para vencer los problemas, lograr salir de las dificultades en que te encuentres. Es mucho más que eso, porque el Espíritu Santo te guiará cada día para que conozcas a Jesucristo y a través de Jesús conozcas a tu maravilloso Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es justo y bueno. Tristemente, el ser humano, las personas, se han apartado de Dios, se han vuelto rebeldes, han endurecido sus corazones con orgullo, con codicia y con maldad. Y es así como tú puedes observar cómo está el mundo en la actualidad, lleno de violencia, lleno de injusticia. Y esto será cada vez peor, porque la Biblia así lo declara. El corazón egoísta, codicioso, orgulloso del ser humano será cada vez peor. La maldad avanzará. Y la única esperanza es que Jesucristo prometió volver. Y lo maravilloso es que Jesucristo pronto volverá. El tiempo de su venida se acerca. Las señales se cumplen. Jesucristo volverá. Y cuando Jesús venga en su segunda venida, Él hará justicia en este mundo. Acabará con la maldad, con la violencia. Juzgará, porque en su segunda venida, Jesucristo retornará como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso los cristianos anhelamos que Jesús regrese, porque también en su segunda venida, los muertos en Cristo, aquellos cristianos que obedecieron a Jesús, resucitarán con cuerpos eternos. Y nosotros, que estaremos vivos, seremos tomados, arrebatados por Jesús. Nuestros cuerpos serán transformados y estaremos con Jesucristo para siempre. Esos cuerpos nuevos, regenerados, incorruptibles, eternos, ya nunca más se enfermarán. Nunca más tendrán dolores, no sufrirán de vejez. Eso dejará de existir. Todo por el amor, la bondad de nuestro buen Padre Celestial, que a través de Jesús quiere darte una vida eterna. ¿Comprendes el amor de Dios? Por eso es que debes conocer a Jesucristo, porque solo a través de Jesús llegas a tu Padre Celestial y experimentarás su amor y obedecerás a Jesús. Permanecerás cada día en una relación con Él y con tu Padre Celestial y tendrás el amor y la guía del Espíritu Santo en tu vida. Y la gracia, el favor de Dios a través de Jesucristo te ayudará para que puedas tener la solución para tus problemas y tus dificultades que enfrentes cada día. Finalmente, te recuerdo que si tienes peticiones de oración por las cuales podamos apoyarte orando, o si quieres contactarnos, puedes hacerlo a través del correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Oraremos y creeremos en la bondad y el amor de Dios, de nuestro Padre Celestial, que a través de Jesús responde nuestras oraciones. Solo tienes que rendir tu vida a Jesucristo, porque Jesús es el camino para llegar a nuestro buen Padre Celestial. Solo tienes que ser un cristiano de verdad, que cada día permanezca unido a Jesús, que le obedezca. Y tú le buscarás y vas a encontrarle. Jesús, a través del Espíritu Santo, se te revelará. Y a través de Jesús conocerás a tu Padre Celestial. Conocerás el amor del Padre, el carácter, el corazón del Padre. Y vas a amar a Dios con todo tu ser. Comprenderás cuán bueno es nuestro Padre, cómo Él quiere ayudarte. Y por eso a través de Jesucristo tiende su mano de amor para contigo. Y tú solo tienes que creer en Jesús y rendir tu vida a Él. Y Jesús, por medio del Espíritu Santo, te guiará. Y la gracia de Dios estará en ti. Y vencerás los problemas. Tu Padre Celestial te ayudará. Te dará la victoria en las dificultades. Y a través de Jesús, Dios te hará vencedor por sobre dificultades y problemas que enfrentes en este mundo. Dios te bendiga.